Eso se llama Tiempo para brincar. Ya tú sabes quién es el general de la música conciencia. Aquí con mi amigo Marcos Witt. Mi reverencia y adorarle y acercarme y entregarle mi alabanza. Hay un tiempo para todo y ese tiempo he apartado para honrarle de esa manera, haciendo ruido y mi cadera. Es tiempo para brincar. Es tiempo para brincar. Es tiempo para brincar. Es tiempo para brincar. Es tiempo para brincar. Es tiempo para brincar. Es tiempo para brincar. Es tiempo para brincar. Ok, manos en el aire que acaba de entrar el general. Desde Gaspo Rap, brinquen, pónganse a bailar. A la más alejado yo de la calle es el medio. Cuando estaba enfermo, él me sanó. Ahora me dedico al micrófono para solamente darle la honra y gloria. Soldado de Cristo gritando victoria, ganando al mundo, haciendo su historia notoria. Vaya pues, el español también en inglés. Y además es el vino West. Brinca, baila, mueva los pies. Listo, vamos, uno, dos, tres. No paramos, no, we don't quit. Tipo junto con Marcos Witt. Es tiempo para brincar. Come on, come on, come on. Es tiempo para brincar. Es tiempo para brincar. Que es locura. Hermano, esa música no es de Dios. Otros tendrán su postura. ¿Pero por qué tiene tatuajes? ¿Cómo? Me da igual, me da lo mismo. Lo que haré es crear un santo sismo. Es tiempo para brincar. Es tiempo para brincar. Get it to the beat. Everybody wanna rip it to the house. Es tiempo para brincar. Yes, yes, yes. Es tiempo para brincar. Yes, yes, yes.